La joya de la corona. Bueno, tenemos una instrucción presidencial. En el 2025, Colombia la más educada. Y en eso se enmarca naturalmente la actividad del SENA en adelante. Segunda instrucción del presidente. Hacemos parte del equipo de educación en Colombia con un inmenso reto que es contribuir a la paz y a la equidad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Naturalmente manteniendo un enorme ritmo de crecimiento en la cobertura para llegar a todos los rincones de Colombia, por ejemplo, a los sectores donde el conflicto armado ha aislado a los jóvenes de la educación, de la formación y de las posibilidades de un trabajo estable y digno. Vamos a intervenir allí, vamos a trabajar muy duro. Tenemos 495 programas para ofrecer alternativas a los jóvenes para que tengan opciones laborales serias en Colombia. Y también vamos a trabajar mucho en la pertinencia con el sector productivo. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que producir unos aprendices formados plenamente para que sean para que tengan cabida en el sector productivo, para que sean contratados, he dicho, para que el sector privado se los devore por su calidad, porque son los mejores. De tal manera que el reto es gigante. Hoy, por ejemplo, tenemos 1.200.000 aprendices en el SENA. Deberíamos tener como propósito tener 1.200.000 empleados calificados en el sector productivo. Pero en Colombia. De cupos, más cupos. Bueno, lo que pasa es que tenemos ya 1.200.000. Aquí el presidente mencionaba que uno de cada cuatro colombianos que se presentan al SENA tiene la posibilidad de entrar. Ahí tenemos un reto muy grande. Pero el tema no es solamente lograr ese tipo de cobertura, sino que lo que formemos al final sean aprendices con grandes capacidades para que sean útiles en el sector productivo colombiano. Entonces, ¿cómo enfrentar esos posibles paros, esas manifestaciones que lo van a recibir próximamente en las sedes? Pues yo no tengo ni idea, porque lo que llego es con un ánimo de manos extendidas, de diálogo, de mucha tranquilidad. Llego después de un ejercicio muy fuerte en el Congreso de la República, en la propia campaña al lado del presidente, con las ideas claras de lo que representa el SENA para Colombia. Es la joya de la corona, así lo ha identificado. Es una entidad que le transforma la vida a la gente. Cada persona que ingresa al SENA adquiere posibilidades, conocimientos de entrar a un mundo de oportunidades laborales. Y eso le cambia la vida a él, a su familia, le impone retos, le genera felicidad y le genera dignidad. Por eso vamos a defender esa institución, vamos a defender el papel que tienen. Y lo que espero es de todos los trabajadores. Tenemos por lo menos 30.000 colombianos vinculados al SENA, nuestros 23.000 instructores, nuestro 1.200.000 aprendices, nuestros casi 5 millones de personas que se benefician con programas complementarios, los 160.000 colombianos que en el último año han logrado conseguir trabajo a través de nuestra agencia pública de empleo. Pues ahí tenemos una fuerza grande a la que convoco para que trabajemos y caminemos juntos para construir un país en equidad y que le aporte a la paz como un país educado y bien formado. O sea, ¿no hay motivo para el paro? Pues yo no lo veo todavía, por eso decía, yo no tengo ni idea si me van a hacer paro o no, yo no creo. Aquí el mensaje es para esa comunidad maravillosa que hace parte de una institución. ¿Por qué? Sería la pregunta. ¿Por qué es la institución más querida por los colombianos? Eso no es gratuito, porque hay 30.000 colombianos comprometidos en hacerla querer. Por eso mi mayor respeto a los trabajadores del SENA, a los aprendices del SENA, a sus instructores, al cuerpo administrativo. Extiendo la mano para trabajar sobre las razones, con buenos argumentos, por el bien de Colombia, por la paz de Colombia y por la equidad de esta nación. ¿Y doctor Prada, estaría dispuesto el SENA para capacitar a guerrilleros después de un posconflicto? Pero por favor, es parte esencial de la misión que tiene el SENA, intervenir en las zonas de conflicto para garantizar que todos estos jóvenes que se vayan a reinsertar a la vida democrática efectivamente puedan cambiar las armas, las balas por ideas, las balas por formación, las balas por las aulas, las balas por la formación en ocupaciones laborales que le contribuyan a la sociedad. ¿Esto significaría que podrían haber SENAs en algunas zonas ahorita complicadas, como en el departamento del Cauca, Putumayo? De hecho, tenemos SENAs allí. En el Putumayo, por ejemplo, tenemos un aula móvil que es un barco. No lo conocía yo, ya lo conocí y me tiene fascinado que por el río Putumayo y por los afluentes de la cuenca del Amazonas tenemos un equipo de instructores que están formando en los oficios propios del río, de la pesca, etcétera. De tal manera que el SENA ya llega a esos sectores. Vamos a continuar fortaleciendo la presencia y naturalmente logrando resultados efectivos para contribuir a que nuestros aprendices tengan las competencias necesarias para emplearse en el sector productivo. Sí, Prado, como usted mismo lo señalaba, 3 de cada 4 personas que intentan ingresar al SENA no lo quieren. ¿Usted tiene una meta puntual en cupos, en número de cupos para incrementar, o se va simplemente a trabajar en la calidad de los programas? Mire, yo creo que la meta la tiene que trazar el sector productivo concertadamente con el sector laboral y fundamentalmente, obviamente, con el SENA. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos que producir todos aquellos técnicos, tecnólogos y personas con competencias que requiera el sector productivo. Si son 500.000 adicionales, pues eso es lo que tenemos que hacer. Si son 1.000.000 de personas, eso es lo que tenemos que formar. El presidente ha dicho hoy algo muy importante. Lo podemos hacer directamente a través del SENA, o seguramente podemos estudiar mecanismos como los convenios para que nos ayude también el resto de la educación a formar estas competencias de colombianos. ¿Cómo mantener el SENA blindado en la politiquería? FECODE.